no me tienen vela. Estoy elevada, me siento a tu vela. Estoy uno puesto porque yo no estoy quita. Y ese huerfanito necesita una mamá. Ay, qué rico. Como me pone el panty heladito. Ay, qué rico. Ese besito me lo bajito. Ay, bendito. Encuentro yo te pongo rapidito. Bendito. No me comas tan rico, papacito. Estaba loca por probarte. Date los besitos y yo. Ojalá pueda quedarte. Porque si me quedo yo. Estaba loca por casarte. Hacerte los ritos y yo. Ojalá pueda quedarte. Uf, qué chimón verso de Maldi. Sin Maldi no hay perreo. Yo la apreté el ático como nadie. La apretó gatita mansa. Pero gatita se me reveló. Me dijo que el alcohol todo el miedo se lo quitó. Que debajo la palda nadie sabe si usa parte o no. Ella que o es lo que quiere, bella que o es lo que sigue. No me eches la culpa, ya te dije. Que yo en verdad no está bien mirado. Y a ti nadie te corrige. Llega a la casa pa' que te cobije. Que te quiero dar más saco de pa' que sanar. Garra botella me lo tiene. Dándote como te encanta. El chimbo de tu eres adicto. Estaba loca por probarte, dando los besitos yo. Ojalá pueda quedarte, porque si me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte los ritos yo. Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Cuando te pongo a ti de la hija, aquí me quedo yo. Yo tengo bebecito allá bajito. Favoritas en la Mega Top 20. Están pegados a la Mega Top 20. Llegamos a la casilla número 7. Bajando 3 lugares encontramos la sesión número 52 de Bizarrap y Quevedo. Primero nos urge saber cuál va a ser la sesión número 53. Y por otra parte, dice Duki que va a lanzar nueva sesión con Bizarrap y será antes del Mundial. Así que hay muchos rumores que la Rosalía, que Duki, en fin, vamos a ver qué pasa con la próxima sesión. Por ahora, la sesión número 52 en la Mega Top 20. La Mega Top 20, número 7. Solo avisa, el sábado te veo, el domingo mis

Ey, ¿sabes qué, mi amor? Yo sé que usted está tranquila, pero yo la estoy pensando todo el tiempo, a cada momento. Y qué vuelta que me haya pagado así, porque de verdad que la quería para el corazón. Pero no hay palabras para usted, mamacita, ¿sabes qué? Consígase lo que quiera, que chimba de lo que existe en el mundo. Ya regresa la Mega Top 20. La Mega presenta en concierto a Sebastián Yatra. Mi pedazo de sol. Concierto 28 de octubre agotado. Quiero una chica, quiero una ya. Nueva fecha, octubre 29. Seguir tomando, llorando por tu amor pasajero. Sebastián Yatra, nueva fecha con La Mega. La Mega. El conteo no se detiene. ¡Oh, no! La Mega Top 20. Avanzamos en la Mega Top 20 y seguimos conociendo las 20 canciones más importantes de la semana, muy cerca de conocer el primer lugar. En la casilla número 5, subiendo 4 lugares esta semana, Raulito, Rau, estará en Megaland y estamos listos y listas para ver a este hombre cantando por lo menos esta canción. Loquera. Esta la hace junto a Bray y se ubica en el puesto número 5. En tu radio sintoniza la Mega Top 20. La Mega Top 20, número 5. Estoy puesto pa' coger una nota cabrona. Explotar la cuenta y perrearme una culona. Hoy yo quiero comer una loquera, comer una loquera. Guayar por paladico, guayar por paladico. Ay, estoy bien loca con la nota en high. Ay, yo no llego a casa de mi madre. Tú estás chuki, cara linda, vas a media puti. Tu gato te dejo salir en la disco. Cabrón, que rookie. Ponte en cuatro, maneja la nalga. Soy el gistro debajo de la falda. En saca, el melón no se tarda. Siempre dulce, nunca sabe amarga. Voto al novio, prefiero estar soltera. No se fija y nunca se queda afuera. Siempre con lo común en la cartera. De la hija puta fue la primera, yeah, yeah. Hoy yo me escapo y me invento un plan como el Chapo. Ella quiere amarrarse a un caco de Carolina. Yo soy el gozo. Esta noche ando peligroso. Ella no es mi esposa, pero el esposo me lo vio y dijo, ay, qué venoso. Wow, baby. Hoy yo quiero comer una loquera, comer una loquera. Voy al polvo a la disco, voy al polvo a la disco. Buena nota, no me responsabilizo cuando me explota. Voy pésimo, tachumbarme con una gota. Y si esto fuera viña del mar, ya tengo todas las gaviotas. Una que se va y otras bendiciones que llegan. Hoy quiero una perra que el humo va como Omega. Aquí misionamos y la gata no se riega. Se monean, pero no me matan como Omega. Necesito más tiempo del que tengo. Ya todo me aburre y con nada me entretengo. Bajando la net y por tu sin dividendo. No viven su vida y yo los entiendo. Miren de los bleachers, mi este me metiche. Quiere que me encapriche pa' comer la chiche, chiche. Hace tiempo le pagué el switch. No que sea biche, le te prefiero a biche que berrinche. Estoy puesto pa' coger una nota cabrona. Explotar la cuenta y perrearme una culona. Despertarle en otra cama que no sea la mía. Y mandé al carajo a mi ex. Si es tremenda porquería. Mega Hits, la Mega Top 20. Seguimos conociendo las 20 canciones más importantes de la semana de la Mega Colombia. Además, llegamos a la casilla número 4, muy cerca de conocer el primer lugar. En el puesto número 4, Fercho con Fercho 100. Y es que su hermana Manu, su mano derecha en todo el tema estético y visual de la imagen, de todo lo que sale del Fercho, tiene una cuenta de Instagram que se llama Intuición Creativa, y ella dice que la creatividad realmente se experimenta, y es así como explora todo el tema estético y visual del Fercho. Su mano derecha, su hermana, ¿quién mejor que ella? Fercho 100 en el puesto número 4 sube un lugar esta semana en la Mega Top 20. La Mega Top 20 número 4. Hey lady, mi amor, feliz cumpleaños, maestro. Otra vez borracho, otra madrugada, viendo mi cel, pero tú no me escribes nada. Me acuerdo cuando tú y yo prendemos uno ahí en la ventana. Estaba escuchando los temas que yo te dediqué, puro perreo explotando ese voce, hey, yeah. Hoy salí con alguien y que porque te olvidé, pero la miro y me acuerdo de ti. No sé cómo explicarte lo que sentí. Salgo todos los días para la calle a ver si te veo por ahí. Yo todo intenso preguntando por vos, te mando música por notas de voz, y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios. Pero la miro y me acuerdo de ti. No sé cómo explicarte lo que sentí. Soltarte o no soltarte mi disputa. Mi amor, el mal de amor, ¿cómo se cura? Me echaste como esta donde Filipina la segura. Bebé, esta noche ¿qué vas a hacer? Te necesito ver. Yo solo quiero que me pienses, estés donde estés. Ya pasó más de un mes, yo nunca la cagué. Solo espero que me creas, bebé. Esta noche ¿qué vas a hacer? Te necesito ver. Yo solo quiero que me pienses, estés donde estés. Ya pasó más de un mes, yo creí que te olvidé, pero la miro y me acuerdo de ti. No sé cómo explicarte lo que sentí. Salgo todos los días para la calle a ver si te veo por ahí. Yo estoy intenso preguntando por vos, te mando música por notas de voz, y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios. Pero la miro y me acuerdo de ti. La Mega Top 20. Al aire están los 20 mega hits de la semana. Llegamos al puesto número 3. Seguimos encontrando al Fercho con Normal. Baja una posición y recordemos que va a ser parte de Megaland Music Fest el próximo 22 de octubre en el Parque Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá. Y ustedes también lo van a poder vivir, si no están en Bogotá, en las diferentes plataformas. Tienen que estar muy pegados a la Mega. Normal del Fercho en la Mega Top 20. La Mega Top 20, número 3. He querido borrarte, pero sueño contigo. Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo. Yo dándote 100 y tú me das 50. Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas. Te extraño, pero perdonarte que mucho me cuesta. Que mucho me cuesta. Normal si te sientes solita y me extrañas. Y se te sale mi nombre. Difícil,

La Mega Top 20. Y antes de conocer el primer lugar en la Mega Colombia, tenemos que recordar que pasó de la casilla número 10 al puesto número 2. Casilla número 10, As It Was, Harry Styles. Puesto número 9, Titi Me Preguntó, Bad Bunny. Saluden a Titi. Casilla número 8, Gatuela de Karol G. Yo no ando con nadie, pero me tienen velada. En el puesto número 7, la sesión número 52 de Bizarrap y Quevedo. En el puesto número 6, Fumando de Blessed y Ryan Castro. No, si con otro te veo. Casilla número 5, Loquera de Raúl Alejandro y Bray. En el puesto número 4, Fercho 100 de Fey. En el puesto número 3, Normal de Fey. En el puesto número 2, La Bachata de Manuel Turizo. Y no lo mueve nadie del primer lugar, el Fercho con Feliz Cumpleaños, Fercho. Se ubica en el primer lugar de la Mega Colombia y esto lo viviremos en Megaland Music Fest. Seguramente mucha gente por primera vez verá al Fercho, pero también para muchos de ustedes será su primer concierto y será seguramente inolvidable Megaland, y sobre todo hará historia el Fercho. El 22 de octubre en el Parque Simón Bolívar, en el festival más grande y más importante de la radio en Colombia, Megaland. ¡Feliz cumpleaños, Fercho! Continúa en el primer lugar de la Mega Colombia. La Mega Top 20, número 1. Esta es la posición más importante de la semana. La Mega Top 20, número 1. Hace mucho te quería ver. Cuando era mi novia no salía, si ahora hasta te gusta aprender. El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder. Yo sé que estoy borracho, pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé. Tú y yo, bebé, haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo. Que los panamíos a tus amigas le hacen coro. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también estoy solo. Tómate algo, vamos a pelear, a hacer de todo. Que los panamíos a tus amigas le hacen coro. Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo. Ando mezclando la pastilla con el romo. Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo. Todos los parceros hablándome de ti. Te mandaba canciones en el cole en un CD. Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí. Toda la noche prendo y así pensando en ti. Yo sé que estás cansada de tanto chingar. Buscando algo que no será igual, yeah. El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar. Te compro una cadena pa' verte brillar. Tú y haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo. Que los panamíos a tus amigas le hacen coro. Favoritas en la Mega Top 20. A